Señora Luna, dígame si usted la ha visto como ayer caminar por el mismo lugar donde después de aquel café desalojé mi timidez, fui más allá, mucho más allá. Más allá de lo que puede ser un momento. Suena cursi, lo sé, puede ser, no lo niego. Señora Luna, no tema herirme. Sin vuelta alguna ya puede decirme. Dígame usted si ella encontró consuelo en otro abrazo, solo estoy alucinando. Señora Luna, no tema herirme. Sin vuelta alguna ya puede decirme. Dígame usted. Perdón por molestarla tanto, creo que me estoy enamorando. Señora Luna, fíjese, tal vez mi duda pueda ser motor quizás que en quinta va. Buscando hoy ese porqué, la quiero hallar y esquiva es, ¿por qué será? Usted sabrá. Más allá de lo que puede ser un momento. Suena cursi, lo sé, puede ser, no lo niego. Señora Luna, no tema herirme. Sin vuelta alguna ya puede decirme. Dígame usted si ella encontró consuelo en otro abrazo, solo estoy alucinando. Señora Luna, no tema herirme. Sin vuelta alguna ya puede decirme. Dígame usted. Perdón por molestarla tanto, creo que me estoy enamorando. Señora Luna, no tema herirme. Sin vuelta alguna ya puede decirme. Dígame usted. Si ya encontró consuelo en otro abrazo, solo estoy alucinando. Señora Luna, no tema herirme. Sin vuelta alguna ya puede decirme. Dígame usted. Perdón por molestarla tanto, creo que me estoy enamorando. Señora Luna, dígame si usted la ha visto como ayer.